Epílogo. El fin. La voz del bosque tenía razón. Los hombres no se habían quedado quietos. Cuando descubrieron que Pasto se había marchado y vieron con horror que las huellas del chico se dirigían hacia el horizonte de árboles, empezaron a planear el rescate. Nunca se habían animado a acercarse hasta los dominios del monstruo deforme, pero esto era distinto. Uno de los suyos, y para colmo un niño, había caído en las terribles manos de la sombra y algo había que hacer. La imagen de Pasto encerrado en alguna de las muchas cuevas que seguramente tendría el deforme para torturar a sus víctimas no dejó dormir a nadie esa noche de preparativos. Cuanta arma había en el pueblo quedó al alcance de la expedición. Todos los varones en condiciones de disparar se alistaron para el viaje. Antes de que el sol lanzara sus primeros rayos por detrás de las colinas, la caravana se puso en marcha. Eran muchos y estaban furiosos. La desesperación les daba un coraje que no habían encontrado en ningún otro lado. El rastro de Pasto era claro entre la hierba. Sin un solo titubeo llegaron al mismo punto en que el chico había dudado hacía menos de un día. Pero los hombres no dudaron. Borrachos de venganza, se sumergieron entre los árboles. Iban a desplegarse en grupos cuando la voz del hombre que los mandaba los detuvo. «¡Silencio!», ordenó. «Creo que alguien viene por el sendero. ¡Rastreadores, escuchen!». Los oídos de los encargados de seguir el rumbo de Pasto o de cualquier cosa que pudiera acercarlo a él se pegaron al piso. Uno de ellos resumió la opinión de todos. «No sabemos qué sea, pero es muy pesado y viene corriendo». Era lo que necesitaba saber el jefe. Sacó a todos otra vez fuera del bosque y los hizo esconderse en los pastos altos cercanos. «Nadie hace nada. Si hay que tirar, el primer disparo va a ser el mío». Y se acostó junto a los demás, con su arma apuntando hacia los árboles mudos. Lo que vieron enseguida los paralizó. Un ser enorme, de 3 metros de alto, el ancho de 3 robles juntos y una gran joroba ubicada justo en el medio de la espalda, salió del bosque por el mismo lugar que había usado la expedición para entrar. Y entre los brazos llevaba un niño. El jefe tuvo que contener al padre de Pasto para que no se levantara. Los hombres del pueblo vieron con los ojos enrojecidos de ira cómo la bestia dejaba en el suelo al muchachito travieso que tan bien conocían y tomaba el camino que bordeaba la línea de árboles. Fue suficiente para el jefe. Apuntó directamente al cuerpo porque sabía que el tiro inicial tiene que servir para detener al enemigo. La sombra recibió el impacto y sintió que allí, en esa mañana, se terminaba todo. Pero alcanzó a recordar a su madre pidiéndole que muriera mirando los ojos de sus asesinos. Con el segundo balazo del jefe en el cuerpo, logró girar y enfrentar a los hombres del pueblo. Lo que siguió fue un infierno de descargas, la respuesta a tantos años de mirar hacia el bosque con miedo y vergüenza. Todos, menos Juan, apretaron el gatillo. Pasto volvió a oír entonces al monstruo deforme, anticipándole que en ese día no todo sería lindo. Todavía, con el eco de la voz de la sombra en sus oídos, miró como en un sueño cada uno de los proyectiles que cruzaban el aire y se incrustaban sin error en el cuerpo increíble, y vio cómo el gigante se desplomaba sobre la hierba con un mundo de balas en su carne. Se sentó en el piso con la cara inundada y empezó a cantar. Cuando llegaron los primeros hombres del pueblo, lo encontraron con las piernas cruzadas, repitiendo una y otra vez unas palabras y una melodía que nadie entendió. Bral ni maleret, nim sakud, sest dul bansalak, namabral. Mientras el padre lo cargaba en sus brazos y le llenaba la cabeza de lágrimas, Pasto comprendió que el monstruo había tenido razón. Esa mañana había aprendido tres cosas. Que el deforme seguiría vivo en las historias de miedo de todas las abuelas del lugar. Que el bosque se había equivocado al condenar a ser leyenda a su mejor centinela. Y que el muchachito que su padre apretaba con fuerza, el enemigo de las maestras, el compañero inseparable de todas las colinas, se había quedado en alguna parte del último día. Y que este de ahora ya no era un niño. Los hombres del pueblo fueron acercándose de a poco al cuerpo del gigante. Lo rodearon con cuidado y se pusieron a contemplar, en silencio, la forma que los había aterrorizado durante tantos años, los contornos de su miedo. El sol del mediodía iluminaba el valle con fuerza y allí, sobre la hierba de la pradera, a unos pasos de los primeros árboles del bosque, dormía una sombra para siempre.